12 y 7 minutos, continuamos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 5 de marzo. Damos paso ya a nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Un espacio que le ofrecemos de manera periódica aquí en la sintonía de la mañana y en el que recogemos diferentes asuntos, diferentes temáticas que están relacionadas con la educación de los menores, de los pequeños y de los más jóvenes también. Un espacio que le ofrecemos gracias a la colaboración de la pedagoga y psicoterapeuta ubriqueña Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien saludamos. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una mañana lluviosa para hablar, por ejemplo, de la educación de nuestros hijos, de los menores, con respecto a determinadas situaciones que se pueden producir en el hogar y que son bastante frecuentes. Hoy nos traes como tema las malas contestaciones. Y esto es algo que yo creo que muchos se sentirán identificados, ¿no? Cuando yo planteaba el tema esta mañana, al dar el sumario de contenidos que íbamos a tener durante la jornada de hoy, de espacios y demás, decíamos hablar de las malas contestaciones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues aquí los teléfonos a su disposición para que puedan plantear, ¿no?, sus inquietudes en torno a este tema. ¿Por qué nos traes este tema, Lourdes? Pues bueno, te lo comentaba antes fuera de antena, que al decir el título me parecía un título un poco absurdo, ¿no? Pero es verdad que es algo que es muy importante, porque sucede, y además he elegido, Rocío, malas contestaciones antes que mal comportamiento. ¿Por qué? Porque la mala contestación es el inicio, ¿vale? Es esta punta del iceberg y de una serie de roles y de actitudes y de conductas que, si no se modifican y no se dejan claras en ese momento, pues puede llegar a ser el inicio de una mala relación entre padres e hijos y de que nuestro hijo o nuestra hija empiecen a adoptar roles y formas de comportamiento que en un futuro le pueden traer muchos problemas, no solo con los padres y las madres, sino problemas en su relación, porque ahí vienen los futuros maltratadores, problemas de acoso, ¿vale? Entonces, es la punta y es el inicio, ¿vale?, de una parte o de un comportamiento que a nuestro propio hijo o hija le puede generar muchos problemas. Por eso elegí la mala contestación, porque de verdad que empieza como el inicio, ¿no? Como tú dices, es algo muy incómodo, porque la verdad que nos asusta mucho, y además ocurre, bueno, yo, el padre que me diga que su hijo nunca le ha contestado mal, pues pienso que tampoco es sano, ¿eh? Porque es un niño sin haber desarrollado su propia identidad y su propia personalidad, eso tampoco es sano. Entonces, las malas contestaciones es algo que no tienen que ser, no tiene por qué ser algo problemático ni algo malo si se lleva bien, ¿no? Es como la lluvia, que es incómoda, pero es súper buena y es muy productiva, ¿vale? Así que vamos ahí a correr con el día. Llega un poco de sorpresa, ¿no? Yo no sé si algunos padres se sienten identificados, pero por ejemplo, uno puede pensar, ¿cuándo mi pequeño, mi pequeña, dulce, buena, siempre ha sido el referente, lo más adorado del mundo, de buenas a primeras te contesta de mala forma y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Te quedas un poco así como en estado de shock, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde está mi criaturita, esa niña tan linda, ese niño tan dulce? Bueno, está claro, bueno, no hay edad, por eso no he cogido ni adolescencia. Hay niños que son más rebeldes y niños que son menos rebeldes, ¿no? Hay niños o niñas que desde la primera infancia ya son respondones, ¿no?, y ya quieren imponer su propio criterio, y otros que son más conformistas o más pacíficos y tardan un poco más. Pero lo que está claro, que a medida que van creciendo, van teniendo más argumentos para discutir, van teniendo más criterios para negociar, para salirse con la suya, en definitiva. Entonces, a medida que van creciendo, o más tarde o más temprano, esta situación se nos va a dar, ¿no? Y entonces, bueno, a veces, pues lo más común, cuando ya es algo muy agudo, es que la preadolescencia está llamando a la puerta, pero que no tiene por qué ser eso, ni porque llegue una preadolescencia hay que quedarse sin más, o sea, de una forma pasiva, decir, no, es que como responde porque es preadolescente, bueno, no es suficiente, hay que hacer algo más, ¿vale? Bueno, ¿y por qué responde mal? ¿Que es una situación que hemos provocado nosotros o bueno, pues sale natural, ¿no?, como tú decías? Bueno, mira, Rocío, en situación normal, ¿vale?, porque es verdad que hay veces que los padres somos muy responsables, ¿vale?, pero en situaciones normales, como algo natural, los niños a lo largo de todo su crecimiento, como decía antes, si a mí alguien me dice, pues mi hijo nunca jamás me ha respondido, digo, pues tampoco es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo que van creciendo van desarrollando su personalidad. es muy importante que además aprendan a establecer su propio criterio y que cuestionen lo que se les está diciendo, que no lo asimilen todo, que, o sea, que no lo acepten todo ni lo recojan todo. Ellos les llega información y luego ellos tienen que tener la suficiente, el suficiente criterio y la suficiente personalidad para que criben y lo hagan suyo, ¿no? Entonces, deben de hacerlo con educación y evidentemente desde el respeto. O sea, que el contestar o el cuestionar lo que le viene de fuera no es malo. Lo malo es la forma en, claro, que se hace, ¿vale? Uh-huh. Entonces, debemos enseñarle que se puede dar tu propia opinión y que de hecho es importante que lo hagan, porque claro, para los padres es muy cómodo que nuestros hijos nunca se cuestionen nada, pero a la vez es un arma de doble filo, porque si no se cuestionan nada de lo que nosotros les decimos, tampoco se va a cuestionar nada de lo que le diga el de la calle, y el de la calle me refiero de una forma de que pueda haber alguien que venga con malas intenciones. Entonces, si es un niño o una niña que nunca va a establecer su criterio, va, lo va a pasar bastante mal en la vida. Entonces, evidentemente eso es un síntoma de salud, es un síntoma de desarrollo de personalidad, pero hay que enseñarle que lo haga con buenos modos, ¿vale? Entonces, en estos momentos de desarrollo de la personalidad y de la formación de la propia identidad, es normal que los niños y las niñas respondan y que quieran tener su propia opinión, ¿no? A nivel emocional, estos pequeños, estas pequeñas necesitan, además, desvincularse afectivamente de la figura de los padres, ¿vale? Claro. Y además que es un camino necesario para reafirmar su propia personalidad. Cuando son muy pequeños, lo que dicen papá y mamá va en consonancia, no hay problema y eso es estupendo y maravilloso, pero luego ellos ya van a querer confrontar. Y vuelvo a repetir que es un síntoma sano, ¿vale?, de desarrollo de la personalidad. Uh-huh. Entonces es normal que esto ocurra, ¿vale? Es normal, es sano, pero hay que actuar, no hay que dejarlo pasar, sobre todo esa mala respuesta, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos con la mala respuesta de nuestros hijos, cuando además también ya no es algo puntual, sino que se convierte en algo habitual, ¿no? Bueno, pues en un principio tenemos que empezar por nosotros como siempre, ¿no? Y aunque esta fase pues la vivimos a veces como una auténtica pesadilla, porque hay veces que es una respuesta aislada, pero cuando ya empiezan a avanzar en edad, o ya digo, en personalidad de cada niño, pues se convierte como en un campo de batalla, ¿no? Entonces, claro, tenemos que aceptar, ¿vale?, que en el fondo, pues lo que he dicho antes, ¿no?, se está desarrollando su personalidad y que está ganando en habilidades de negociación. O sea, que está en nuestro hijo, nuestra hija está creciendo y está empezando a tener su propia opinión. Pero lo que sí debemos tener claro, como tú decías, Rocío, tenemos que tener claro que hay unos límites, ¿vale?, y que lo que no vamos a aceptar son malas formas. Y eso hay que dejárselo muy, muy claro, ¿vale? Es muy importante. En esta primera fase, pues, como decía al inicio, ¿no?, esta primera fase es el punto de partida de tomar un camino o tomar otro. Y es súper importante que aquí estemos muy conscientes y que seamos, que estemos muy presentes en lo que no vamos a permitir, que seamos firmes, porque como decía, pues es el inicio, puede ser el inicio del desarrollo pues de muy malas costumbres o de muy malas actitudes, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer, Rocío? Pues tenía unas pautas, pero muy simples, ¿vale? Porque lo que hay que tener es tenerlo muy claro, dejarle muy claro que eso no lo vamos a permitir, sus modos. O sea, el problema no es, porque a veces los niños, lo que les llega, y es algo muy muy recurrente en la consulta, no es que yo, es que mis padres se enfadan porque yo no quiero hacer esto y ellos quieren que yo lo haga, y hay que dejarle muy claro que no, la cuestión no es lo que él quiere o lo que nosotros queramos, es la forma en la que lo está haciendo, el modo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, muy importante, no responderles mal, no ponernos, claro, a su nivel. Claro. Porque si nos ponemos a su nivel, lo único que pasa, Rocío, es que se empieza a aumentar la tensión y sin darnos cuenta, los padres y las madres entramos en ese bucle, uh-huh, y nos ponemos a su altura. Y cuando nos damos cuenta, estamos metidos en una discusión que estamos haciendo los dos exactamente lo mismo, ¿vale? Además, si nosotros les respondemos mal y somos más bordes, llega un momento en que ellos están normalizando responder mal, porque llega un momento en que eso se normaliza, que son esas broncas monumentales que se montan en casa, se eleva el nivel, ya alguien llora, se rompe algo, nos venimos abajo y ya una vez que nos venimos abajo todo se apacigua, hasta que vuelve a ocurrir otra vez, que es cuando te vienen los padres y te dicen, uy, es que mi hijo le pegan, bueno, ya te dice unos tsunamis, te dicen varios adjetivos, hay que cada uno lo llama de una forma diferente, pero entonces, pero muchas veces los padres, las madres somos responsables de en ese primer momento frenar y no hacerlo igual, no responder mal, ¿vale? Evidentemente no es fácil, claro. Porque claro, hay momentos en los que te dan ganas de ponerte, no es fácil, pero es esencial, ¿vale? No hacer lo que queremos evitar de ello, es un ejercicio de coherencia, ¿vale? Entonces tenemos que educar con coherencia y para educar con coherencia no podemos hacer lo mismo, no le podemos decir no grite gritándole, o no pegues dándole una torta, porque eso lo hacemos, de verdad que es de chiste lo que hacemos a veces, y ahí nos incluimos todos porque a todos nos pasa una vez que otra, ¿no? Luego, otra pauta súper importante, que eso sí es un trabajo, Rocío, que tenemos que revisarnos, y en lo que solemos fallar mucho los padres y las madres, tenemos que ser tajantes y firmes, tenemos que estar seguros, y eso ellos lo van a notar. Si no estamos seguros, ahí ven que hay margen y hay debilidad y se nos va, ¿vale? Entonces, ser muy tajante. Ser tajante, ¿a qué me refiero, no? Pues a no gritar, a no insultar, a no ser agresivo verbalmente, ¿vale? Simplemente ser firmes y claros, que nos vean tranquilos, que nos vean con calma, ¿vale? Y sobre todo dejarle muy claro que no le vamos a permitir que hable así y que mientras lo haga, pues no vamos a mantener la conversación, simplemente es eso. Pero ¿qué pasa, Rocío? Que cuando es un niño más pequeño, pues tú lo puedes encerrar, lo puedes mantener, vale, lo que tú quieras, pero es que a medida que vaya siendo mayor, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le haces? Lo esposas, lo atas, lo... Es que no puede, llega un momento que a medida que el niño va creciendo, eso que utilizamos no nos sirve. Por tanto, es muy importante utilizar algo, una herramienta que sirva siempre. Y es decir, no, es que así no, corto y me retiro, no vas a obtener nada, ¿vale? Luego, también es importante ver, y para mí esto es súper, súper importante, ver qué hay detrás. Muchas veces nos quedamos, es que está con la adolescencia, está con las hormonas, ¡oh, qué respondón! ¡Oh, eso es el instituto, esos son los amigos! No, hay que ir más allá, hay que intentar averiguar qué pasa, ¿vale? Y no achacarlo toda la preadolescencia. Saber qué es lo que le molesta, por qué está enfadado con nosotros, ¿vale? Y si hay algo que podemos hacer. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues esto no se hace en el momento de la bronca. Yo, mi consejo es que cuando hay una bronca de este tipo es, si tú estás hablando mal, si estás dando portazos, si estás insultando, me retiro, no vas a tener conversación conmigo. Y cuando se viene abajo, porque siempre hay un momento de calma, trata de decirle qué te está pasando. Ya no nos centrarnos en, hay que ver cómo te has puesto, lo que has hecho, lo que me has dicho. No, ¿qué te está pasando? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque muchas veces, Rocío, detrás de estas actitudes, pues hay situaciones de acoso escolar, niños que, por ejemplo, están sufriendo acoso o niñas que no saben expresarlo y todo lo que están sintiendo lo están poniendo en sus padres, lo están utilizando como cubo de basura, ¿vale? Baja autoestima, hay cuando un niño se siente, o una niña se siente con baja autoestima o se siente frustrado, pues lo pone eso a través de mala respuesta. Siempre la parte mala, lo que nos tragamos fuera, lo ponemos en nuestra zona de confianza, que son nuestra casa, pues nuestros padres, porque no lo van a permitir. Entonces siempre tenemos que ir un poco más allá y encontrar momentos de calma donde nos podamos acercar y decirle, ¿qué te está pasando? ¿No te encuentras bien? ¿Qué te ocurre? ¿Vale? Y ver si es un tema de autoestima, si es un tema de que no está bien integrado o integrada con sus amigos, si se siente mal, si le está ocurriendo algo, ¿vale? Y siempre dejarle ese mensaje de, cuando quiera puedes hablar conmigo, pero de esta forma no te lo voy a permitir. Y el que estés mal no te da derecho a que nos hables así o a que utilices estas formas, ¿vale? Pero siempre digo, ¿por qué está comportándose así? Y no quedarse en lo simple, sino llegar un poco más allá, ¿vale? Lo que siempre comento muchas veces que es muy importante, no criticarlo, sino criticar lo que hace. O sea, yo no te etiqueto a ti, no te digo, eres un irresponsable, eres un sinvergüenza, sino te has comportado así, esto no me ha gustado, este comportamiento tuyo no me gusta o aquel no me gusta o aquel no lo permito, pero no etiquetarlo, porque cuando empezamos a etiquetar a nuestra hija o a nuestro hijo, ellos empiezan a asumirlo y cuando lo asumen pues ya empiezan a funcionar. Claro. ¿Vale? Entonces siempre dejarle claro, pues esta actitud no me gusta de ti, pero sin etiquetarlo. Bueno, súper importante, que quizá esta tendría que haberla puesto la primera, no reír la gracia. Porque es que cuando empiezan de pequeñitos y dan una mala respuesta, pues a veces nos reímos, nos hace mucha gracia, claro, porque nos parece... Hay un problema, y lo veo muy a menudo, es que nos gusta mucho cuando los niños usan expresiones de adulto, costumbres de adulto, y eso es un grave error, porque si ellos reciben esa actitud y esas conductas como algo gracioso, como algo que nos gusta, pues lo van a utilizar y lo estamos reforzando. Entonces, nunca nos tenemos que reír, ¿vale? Es el momento de dejarle, en esa primera actuación, cuando son pequeños, es el momento de dejarles claro, ¿vale?, que solo vamos a hablar con ellos cuando hablen correctamente y que eso no nos gusta. Si luego nos hace gracia, pues nos vamos a la cocina y nos reímos, pero delante de ellos, nunca, ¿vale? Y se hace muy a menudo en esa respuesta, o cuando el niño pequeño dice un taco, que a veces se enseña como una broma. Yo es algo que de verdad, a fecha de hoy, todavía no le encuentro el sentido. Enseñarle a nuestro hijo a que diga taco. O sea, podríamos enseñarle, yo qué sé, nombre de pájaros, que es más interesante. Bueno, pues hacemos una utilización de nuestro hijo como algo muy curioso, porque además no es algo natural en el niño, sino es una utilización. Sí. Y claro, mi consejo, cuando el niño dice ese primer taco, ¿no?, simplemente ignorarlo, como si no hubiese dicho nada, porque si le hacemos caso, ya le empezamos a dar pistas de qué es lo que nos importa. Y por supuesto... Claro, pero igual en el entorno familiar se puede ignorar, pero en el contexto social en el que nos encontramos es complicado. Porque, en fin, los niños más pequeños, ¿no?, en clase, los compañeros, pues dicen una palabra les puede sonar raro, les puede sonar malsonante, y se ríen entre ellos mismos, lo ven como una broma, ¿no?, y se tiran todo el recreo diciendo esa palabra, y en fin. Ahí va. Eso, cuando llega a casa, lo tenemos que normalizar. Uh-huh. ¿Cómo se normaliza? No dándole importancia. Que vemos que lo está utilizando, claro, cuando son más pequeños, por ejemplo, si a lo mejor mi hija en el recreo escucha una palabra malsonante y ven que todos se ríen, pues ella lo va a utilizar aquí. Cuando vea que en casa no nos reímos, va a dejar de utilizarla. A medida que son más mayores, que lo pueden utilizar ya intencionadamente, sabiendo lo que están haciendo, pues ahí es muy importante no ensañarse mucho con eso, porque ya digo, cuando quieran algo de nosotros y nos quieran enfadar, la van a utilizar. Claro. Entonces es muy importante no darle poder a esa palabra, totalmente obviarla, ¿vale? Obviarla. Y además, si cuando estén bien, cuando, como digo, en los momentos de tranquilidad, cuando se baja la tensión, pues dejarles muy claro que ese tipo de actuaciones, ese tipo de palabras lo utilizan gente que personas que no son inteligentes, que no saben manejarse las situaciones y que tienen que recurrir a ellos, pero que él o ella tiene la inteligencia suficiente y los recursos suficientes para utilizar otro tipo de palabras y que no necesita recurrir a eso, ¿vale? Uh-huh. Siempre darle, sobre todo, otra herramienta y dejarle claro que con nosotros no tienen ningún tipo de efecto, ni para bien ni para mal, ¿vale? Uh-huh. No permitir el insulto, ¿no? Pues muchas veces el problema es que a veces no ponemos normas claras. Ponemos muchas normas, pero no las ponemos claras. Y hay que poner normas muy claras, y es que esto no lo voy a permitir. Este insulto no lo voy a permitir en casa. Ya hablo de niños que son más mayores, que utilizan el insulto con una intencionalidad, ¿no? Sí. No hablo del niño pequeño que lo ha escuchado en el recreo y lo dice porque ve que todo el mundo se ríe. Sí. Hablo del niño que ya lo utiliza intencionadamente. Pues hay que dejar normas muy claras. Pocas normas y muy claras, ¿vale? Entonces, es importante que cuando estén tranquilos, ¿no?, pues explicarle la importancia de lo que es la tolerancia y el respeto a los demás, ¿no? Y, sobre todo, explicarles que se puede defender una idea o exponer un criterio sin necesidad de insultar, ¿vale? Eso es, evidentemente, ahí va el ejemplo, Rocío, porque, claro, si vamos, como es el tema del fútbol, ¿no?, que es una cosa de verdad que es digno de reflexión, y espero que cada vez se vaya reflexionando más. Si llevamos a nuestro hijo o a nuestra hija al fútbol y vemos, y mi hija ve cómo están insultando al árbitro, además con insultos personales, deseándole lo peor, A ver cómo yo luego, si yo hago eso, a ver cómo luego le digo a mi hija que no me insulte. Entonces, ahí sí, ¿no? O si voy a aparcar y me quitan el sitio, pues puedo decir otras cosas o puedo cantar una canción, pero tengo que evitar el insulto porque el día de mañana mi hija lo va a utilizar, ¿vale? Entonces, ahí sí tenemos que mirar un poco hacia adentro de qué forma, porque nosotros a lo mejor podemos decir, no, yo nunca insulto. Bueno, insultamos de muchas formas y no nos damos cuenta, ¿vale? Entonces, y sí, cuando te lo reprochan, porque se acaba reprochando ese tipo de cosas, sí. Pues tú le puedes decir a tu hijo, no, esto no se hace, y ya, pues tú lo has hecho. Decir, pues lo he hecho mal. Ay, no, es que lo más honesto, además, es que a veces en la educación se comete un grave error y es que los padres tratamos de mantenernos como perfectos, como que nunca nos equivocamos. Y eso es un absurdo y un gran error. No es nada malo decir, pues sí, pues me he equivocado. Sí. Y creo que y voy a intentar no hacerlo más, porque no está bien y no es malo, ¿vale? Es mejor reconocerlo que intentar negarlo, porque si no, nuestro hijo o nuestra hija va a hacer lo mismo, claro. ¿Vale? Y sobre todo, Rocío, súper importante, consecuencia. Los actos de nuestro hijo tienen que tener consecuencia, es súper importante. Es muy importante que nuestro hijo y nuestra hija, si hace algo mal, tenga unas consecuencias. Y ese a veces es los grandes errores que estamos cometiendo hoy en día en nuestro modelo educativo. Que siempre, bueno, pues al final no cumplimos, ponemos castigos que son demasiado grandes, que luego no podemos cumplir. Entonces, mi consejo es que cuando ocurre eso, en un principio, mandarle un tiempo fuera, ¿no? Un tiempo fuera es o te apartas o yo me voy, porque a veces el apartar al niño y quitarlo de un tiempo fuera cuando está enojado requiere tocarse físicamente, y eso puede ser, pues te empujo, pues no quiero, y lo que hacemos es complicar la situación. No estoy hablando de miedo, cuidado, yo no le tengo miedo a mi hija. Lo que trato es de no complicar la situación. Entonces, en vez de retirarla yo, a ella me retiro yo, tiempo fuera, me quito de en medio, conmigo no vas a conseguir nada, ¿vale? Entonces, ¿y las consecuencias después? Al apartarnos lo sacamos de la batalla, ¿vale? Para que se dé cuenta que ha herido unos sentimientos y que nos duele. Por ahí empiezan las consecuencias, que tiene que entender que ha hecho algo mal y que nos molesta. ¿Cómo? Pues evidentemente, cada uno tiene que ver el nivel de consecuencia. Yo eso ahí no puedo entrar, eso es algo muy personal y muy familiar. Pero que lo que se haga tenga unas consecuencias. Y además, ya yo no solo estoy hablando de castigo, que evidentemente puede tener unos castigos, decir, bueno, pues si me has hecho esto, te retiro aquello, ¿no? Pero sobre todo es que a nosotros nos tiene que ver que nos mantenemos serios y que nos mantenemos dolidos. Quiero decir, Rocío, si yo soy tu compañera de trabajo y yo te insulto y te hago algo malo, hoy lunes, si tú mañana me estás hablando tan normal, yo lo que pienso, Rocío, le puedo hacer lo que quiera, no pasa nada, no va a pasar absolutamente nada. Pero si tú te mantienes más seca conmigo, tratándome bien, pero más distante, más seria, mi entendimiento o mi subconsciente, o llamémoslo como queramos, va a recibir y va a percibir que estás así por lo que te hice, y que si lo vuelvo a hacer va a volver a pasar, ¿vale? Entonces, los actos tienen consecuencias y eso es muy importante. Una cuestión de respeto, ¿no? Que yo siempre digo, ¿no? Hacerse respetar y también respetar uno a nuestros hijos, que de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Respetarlos a ellos y también hacer que nuestros hijos nos respeten a nosotros, ¿no? Que esa palabra adquiera el significado que tiene en realidad las relaciones familiares también. Efectivamente, así que bueno, espero que le haya sido productivo hoy y a empezar a trabajar, porque no. La mala contestación va a llegar, eso no quepa duda. Eso te voy a decir, esto es algo que tarde o temprano aparece, y bueno, si aparece tarde pues mejor, pero hay que saber actuar y hay que saber comportarse, y sobre todo con estas claves, ¿no? La de no reírnos, no reírle la gracia, intentar mantenernos firmes, intentar muy que importante. Exactamente, que tenga esa consecuencia y también, bueno, puede dejar su espacio en el caso de que sea necesario, ¿no? Para que no se provoque después una rabieta, una situación mucho más y no entrar al trapo, no ponernos a su altura. Claro. En conclusión, son las recomendaciones para esas malas contestaciones que puede acarrear, ¿no? Bueno, pues el crecimiento de nuestros hijos. Tema de hoy, abordado en la consulta de psicología infantil y juvenil, tema que queríamos destacar en la mañana de hoy y que esperemos que le haya sido de interés también a los oyentes de Radio Ibrique, que seguro que es así como siempre, gracias a Lourdes Castro. Lourdes, nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas acompañado y seguiremos hablando de esta y de otras cuestiones más aquí en la mañana. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz semana.